En el día de ayer fue presentada oficialmente una nueva feria del libro, que se viene en la ciudad de Tandil. Esto va a ocurrir en el mes de agosto, pero ya hay que empezar a preparar, hay que empezar a inscribirse. Vamos a hablar con la titular de Librería Alfa y organizadora también de la Feria del Libro, que será la Feria del Libro del Bicentenario. Wow. Vamos a hablar con Alicia Laco. Alicia, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá viendo si va a ser frío, si vamos a subir la temperatura, estamos en esos temas también. Hay que subir la temperatura, de cualquier manera. Ahora, en agosto, imaginamos, va a estar frío, frío, cuando se realice la Feria del Libro. Yo nunca pude explicarme qué hicimos en hacer la Feria del Libro en agosto, en Tandil. No sé. La podríamos cambiar a noviembre, ¿no? Una cosita así. No, pero es ideal, Buen día, Alicia. Gabriela Lumavich te saluda. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Qué gusto escuchar. Bueno, pero es ideal de agosto, porque uno con un buen libro se queda en la casa, con un lugar calentito, en un sillón, con un buen libro. ¿Qué mejor? No, a ver, tenés el lugar genial. Ahora, lo que es la feria, digamos, en sí, lo que son la gente que está en los stands. Y hasta la gente para ir a visitarla, digamos, hace mucho frío, mucho, hemos tenido épocas muy difíciles, pero bueno, es agosto. Es agosto. Es así, es lo bueno, que contanos, Alicia, a ver, ¿cuándo es, dónde se va a realizar, cómo tienen que hacer aquellos que quieran participar activamente de la feria para inscribirse y demás? Bueno, en realidad la feria se va a hacer desde el 16 y hasta el 20 de agosto, siempre empieza un miércoles y finaliza un domingo. Este año, y siempre es el segundo fin de semana de agosto, este año tenemos las PASO, así que se pasó al tercero, ajá, que además va a coincidir con el Día del Niño. Mira, perfecto. Es en la Cámara Empresaria y con entrada libre y gratuita, como siempre, digamos, eso no cambia nada en absoluto. Y aquellas personas que quieran participar en los stands y demás, ¿se tienen que inscribir ya a partir de ahora? Sí. Con respecto a los stands, ya eso se empezó a vender hace alrededor de 15 días y bueno, y hoy solo quedan 3 espacios de los 48 lugares que tenemos en la feria para armar stands, ahí quedan solo 3. O sea, en 15 días, así que nada, esto 3. Ya estaría como cubierto, digamos, pero igual esos 3 queremos venderlos. Y sí, obviamente, pero si en 15 días vendieron casi todo, digo, en los próximos se van a ir esos 3 lugares también. Lo que pasa, sí, seguramente. Lo que pasa es que hay muchísimos expositores de afuera que nos siguen desde hace varios años. Y bueno, cuando vos largas la convocatoria se anotan automáticamente, digamos. Esto es casi que tenemos un sector cautivo con respecto a los expositores que vienen a Tandil seguramente porque les va por lo menos medianamente bien y además porque se toman una semanita de vacaciones combinadas con trabajo en Tandil, que no es poca cosa. Sí. ¿Tendrá algo de especial, digo, por ser una feria especial, entre comillas, por el Bicentenario? Bueno, habrá algunas cosas, eso todavía, y aparte, por ahí yo no te puedo hablar mucho de eso porque es más a nivel institucional, digamos, sí, sé que tanto el municipio como la universidad estarían hablando de algo al respecto. No quiero adelantarme, habrá algún homenaje importante por lo menos para nosotros, para los que participamos de la feria desde hace muchos años. Va a haber cosas, va a haber cositas, va a haber cosas muy lindas, pero bueno, tiempo al tiempo. Sí, seguramente autores poliamos, importantes, no es poliamos, pero bueno, pero siempre uno espera, por ejemplo, ese contacto tan espectacular que se da en la Feria del Libro con los autores de los libros. Sin dudas, bueno, ya está abierta desde ayer también la convocatoria a todos los autores tandilenses y de la zona. Esto hay una página para poder inscribirse, ya creo que han empezado a inscribirse, bueno, esa siempre ha sido la prioridad de la Feria de Tandil, todo lo que es autor local y regional, y bueno, y después vamos por algunos nacionales, alguno que siempre tenemos, como Eduardo Sacheri, que nos acompaña desde hace 20 años, estuvo en la primera feria, y estará en esta, si Dios quiere. Bueno, y hay otros nombres, Mariano Quiroz, hay otros nombres que están dando vuelta. Bueno, nosotros siempre tenemos un poquito en contra el tema de no tener la parte económica para viáticos y muchos autores no se mueven si no pagas viáticos. Pero bueno, por el otro lado creemos que cuando vienen es porque realmente tienen ganas de venir a Tandil. Claro, seguro. Sácame una duda, dijiste al principio que se hace en la Cámara Empresaria. Sí, sí, la feria se hace 2 años en la Cámara Empresaria y 1 año en el Centro Cultural Universitario. Normalmente es así. Ajá, ahí me había agarrado la duda, digo, el año pasado fue en el Centro Cultural. Claro. Claro, pero es así, ya tienen pautado que sea así. Claro, porque bueno, sería como que es la casa de cada uno, digamos, claro. El centro, la universidad en el Centro Cultural, la Cámara en la Cámara y el municipio que hace de local en la Cámara Empresaria. Claro, claro. Así que, bueno, está listo, lanzado, digamos, la feria. Obviamente que queda tiempo para que llegue agosto, pero para aquellos que se quieran inscribir, aquellos autores locales, ya lo pueden empezar a realizar la inscripción. Sí, sí, ya está abierta la inscripción y es bueno. Digamos, siempre tenemos muchos autores locales para presentar sus obras, hay mucha producción, yo no voy a descubrir nada y tampoco les voy a contar a ustedes, pero bueno, el otro día escuchaba que Tandil en el país es una de las ciudades que más producción local tiene en libros, que tampoco es poca cosa. ¿Qué te parece? Y que para nosotros es un orgullo, así que bueno, esperamos a todos a que sean partícipes de esta feria, que es un poco de ellos. Exactamente. Seguro. Alicia, yo te quería hacer una consulta que es un poco más abarcativa que una feria exactamente, ¿no? Porque ustedes están en el contacto diario con la librería, ¿cómo es la situación de la venta de libros y cómo es el tema de...? Claro, porque lo que a mí me interesa que nos cuentes un poquito en tu experiencia es que en una época tan tecnologizada como la que estábamos y demás, y todavía se sigue intentando, no sé si por medio de los docentes o por los papás, que los chicos, que los jóvenes sigan teniendo ese amor por el libro, ¿no? Y la diferencia entre ver una película y ver un libro que es 10.000 veces más atractivo. En realidad te podría responder la pregunta en dos partes, no sé muy bien cómo, pero a ver, por una parte, si hablamos de la venta de libros, yo te puedo decir desde mi lugar, y hace 25 años que tengo mi negocio, más otros 10, es el peor año económico para la librería. Ajá. ¿Sí? Eso por un lado. No sé si la pregunta venía exactamente por ahí, pero bueno, es un dato importante. Sí, sí, sí. Y lo otro, bueno, con respecto a los chicos, sí, siempre, a ver, nosotros nos hemos caracterizado por la venta nuestra más importante es el libro infantil y juvenil. Siempre lo fue. Uh-huh. Entonces, bueno, esto que te dije recién, por supuesto que repercute, ¿no? También en el libro infantil, pero es lo que más vendemos. Y por supuesto que hay muchos chicos que no leen, pero hay muchísimos que leen. Así que nada, eso se mantiene, sigue estando el libro, es irreemplazable, sobre todo cuando son para los más chicos, claro. Los dibujos, las figuras, claro. La diversidad de libros infantiles. Sí, es un muy mal momento económico. Claro. Bueno, no voy a descubrir América, pero quiero decir que nos ha afectado de una forma muy importante. No, viste, pero Alicia, a ver, es importante porque, a ver, uno se queda, bueno, ¿cuánto está un litro de aceite? ¿Cuánto claro, está el azúcar? ¿Cuánto claro. está un sachet de leche? Claro. Y de ahí pasamos, che, ¿cómo está el campo? Uh-huh. Y de ahí pasamos, ¿cuánto sale una cubierta para auto? Uh-huh. Sí, y por ahí no hablamos de un tema que es fundamental, que son los libros. Claro. Y cómo repercute la situación económica en el aprendizaje. Exacto. Ustedes tienen, digo, cuando alguien va a comprar, le dice, bueno, ¿cuánto sale este libro? Tanto. Y ahí es usted donde notan la cara de quien va a comprar y dice, no puedo pagarlo. Esta es la situación que se da. A ver, yo soy bastante bestia, ¿viste? Y muy frontal. Pero digo, una novela para adultos hoy tiene un promedio de entre 8, 9 y 10 mil pesos, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que vale hoy una novela para adultos. Sí, sí, sí. Pensá que yo cobro de jubilación, o sea, una novela sería el más del 10% de mi jubilación. Claro. Claro. Saca la cuenta, básica. Claro, sí, sí. Claro. ¿Y los precios de un libro para chicos? Y un precio de un libro para chicos, y estaríamos en los 2.500, 2.800. Claro. Por supuesto, pero los hay más económicos, por supuesto los hay mucho más caros. Sí. Pero Alicia, si vos te pones a pensar los valores de la tecnología, de los que salen los teléfonos celulares o lo que salen, yo siempre discuto ese tema, ¿no? El tema de las computadoras, de comprar un juego nuevo. A veces pasa no solamente por el tema en sí económico, que es real, obviamente, todos lo conocemos y lo vivimos, pero sino también las prioridades, ¿no? De, en vez de tener un nene 5 horas del día con el teléfono para que juegue un jueguito y que se quede tranquilo, se puede invertir lo mismo y mucho menos en un buen libro y que lea. No, bueno, de eso es una discusión, pero eso no es una discusión económica, es una discusión social, cultural, desde siempre, digamos, entramos en la fotocopia y la no fotocopia. Sí. No, el tema de las prioridades siempre existió y no creo que deje de existir. El otro tema es un tema actual, por sobre todas las cosas, que es el tema económico. Sí. El resto, a ver, ya lo discuto más porque estoy vieja, pero yo vengo discutiendo la fotocopia desde hace 30 años. Claro. Hasta en lo económico la vengo discutiendo, porque a veces es más caro hacer una fotocopia o comprar un libro, solo que no se va a la librería a preguntar cuánto sale. Claro, increíble. Sí. Pero eso no, ya no lo cambié, no lo voy a cambiar ahora. Está bueno, pero está bueno seguir hablándolo, ¿viste? En voz alta, porque siempre hay alguien nuevo, un papá nuevo, que escucha y que ve y que la capacidad que adquiere una persona con la lectura no es la facilidad de la tecnología que te da todo hecho, es fundamental. Sin duda. Ni hablar. Alicia, te queremos agradecer. Hemos hablado, me quedó la frase, digo, de esto último, es el peor año económicamente hablando en cuanto a venta de libros. Y después todo lo agradable que es la preparación para la próxima Feria del Libro de la Ciudad de Tandil del 16 al 20 de agosto. Seguramente iremos charlando a medida que se acerque la fecha. Te agradecemos mucho, que tengas buena mañana. Gracias a ustedes y bueno, lo mismo, buena mañana y buena semana. Igualmente, Alicia, gracias.